Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y la pregunta es si alguno de ustedes se imagina un mundo sin periodistas, si alguno de ustedes se imagina un mundo sin información, e inmediatamente en vuestras cabezas, en vuestro análisis, dirá, no, no me lo imagino. Claro, no se lo imaginan porque ni siquiera tendrían la información del servicio meteorológico, no sabrían la hora en que se vive, y mucho menos qué estaría pasando al lado suyo, porque la información es lo que hace del ser humano la diferencia entre lo que decimos que tenemos con relación a los animales, que es el uso de la razón. Bien, si es inimaginable un mundo sin el periodista y sin la información, permítanme entonces que el periodista se imponga sobre el ciudadano común, que cuando se llega a esta fecha desea un mejor año, le desea prosperidad para el año que se inicia, porque pertenece a los buenos modales y también a ese uso y costumbres que tiene la sociedad para alentarse a sí misma por aquello de que la esperanza es un estado psicológico que no se debe perder nunca, porque siempre el ser humano cuando tiene esperanza demuestra que está vivo. Pero como nuestra profesión nos obliga y nos lleva todo el tiempo al ejercicio y al análisis de lo que decimos, lo que hacemos y lo que dejamos trascender, cuando transformamos un hecho en noticia y esa trascendencia del hecho se transforma en la información que ustedes reciben, ¿cómo separar los buenos deseos del ciudadano hacia el que está escuchando del periodista ciudadano, que además tiene la obligación de hacer el balance tal cual se ha impuesto por costumbre de la prensa cuando se llega al último día del año? Es costumbre en todas partes del mundo que se haga un análisis del año que se vivió. Pero también existe en el periodismo la anticipación, es decir, informarle a la sociedad lo que va a ocurrir. Y entonces, como el próximo año, lo digo con dolor ciudadano, va a ser peor que este año, nuestra obligación es decirle que este año que termina va a ser significativamente mejor el que nos va a tocar vivir el próximo a todos los argentinos a raíz del desastre administrativo creado por la organización Cambiemos, que tiene un responsable visible, el presidente de la República, que por tercera vez en el mes de diciembre se toma vacaciones y que mientras descansa hizo un aumento de salarios para él y sus ministros de un 25%, mientras el jubilado sigue penando para saber cómo hace esta noche para sonreír ante la tristeza de saber que si cobra la mínima pertenece a los pobres que tiene la República. En una Argentina donde se toma como botín de guerra al Estado Nacional y cada uno de los gobiernos que fue pasando se llevó lo que pudo sin pagar ninguno de ellos las consecuencias jurídicas, sociales y políticas, en esta democracia fraudulenta, decirles que este año va a ser considerado, cuando transitemos el próximo, como mejor que el que nos toca venir, no es nada alentador, pero objetivamente cierto lo que le estamos manifestando, donde el periodista le amarga la vida al ciudadano que está escuchando diciéndole absolutamente en el periodismo de anticipación lo que va a ocurrir y lo que no va a pasar. Durante los últimos 3 años de este gobierno nos hemos encontrado con un aumento del 290% de la divisa norteamericana. Es decir, se devaluó el peso argentino 300% con relación a la divisa gringa. Hemos tenido una inflación que superó el 158%. La pobreza aumentó un 33% y hay 2 millones de pobres más. Con lo proyectado, el PBI tiene comprometido con la deuda pública el 70%. El gas aumentó el 747% sin contar los aumentos que vienen ahora. La electricidad aumentó el 1.644% sin contar los aumentos de ahora. El agua el 512% sin contar los aumentos ya anunciados. El transporte público aumentó el 217% sin contar los aumentos que anunció Dietrich a partir de ahora de enero, antes de viajar a descansar a Punta del Este, no por Aerolíneas Argentinas, que dependen de él, sino por la empresa Flybondi. El transporte público aumentó 217 sin estos aumentos, o sea que estamos arriba del 300. La nafta, por nombrar alguno de los combustibles, el 204%. Y podríamos seguir así, enumerando las variables que este proyecto, que vino a cambiar la realidad argentina, y lo ha logrado, porque la ha cambiado en serio, le ofreció a la sociedad, en el comienzo, con un gran cotillón, el gobierno de los globos, diciéndole a todos los que lo iban a votar, de que iban a entrar en el paraíso terrenal administrado por los amarillos. Le falta todavía un año más de gobierno y por eso decimos que se va a empeorar la situación general, porque la Argentina está en cesación de pagos, va a usar la plata del Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso es el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario a un país, para pagar los intereses, el swap de monedas con China para poder arribar al final. Y nadie sabe si le toca a este gobierno quedarse o a otro reemplazarlo, cómo sigue la Argentina dentro de un año cuando estemos a fines del 19. De manera que no hay nada que sea alentador, aunque tengamos la voluntad ciudadana de decirles feliz año. No hay nada que le podamos decir a los argentinos que tienen 1.5 millones de niños pobres mal alimentados. Es decir, que estamos produciendo ciudadanos infradotados, que aumentó en 2 millones los pobres y venía a ser pobreza cero. No hay ningún elemento que nos permita a nosotros decirle que esto va a mejorar, y además le quiero anunciar a los dirigentes sindicales que escuchan este programa que se preparen, porque viene un recorte a las obras sociales de manera tal que van a herir de muerte a la salud argentina. Porque los hospitales están desprovistos de todo. El último ministro que se fue de salud dejó vencer el calendario de vacunas, que era uno de los más importantes del mundo que tenía la Argentina. Ahora aumenta el 5% la salud privada otra vez, y el otro prestador grande, que es o que son las obras sociales, van a ver un recorte, porque Durán Barba y el jefe de gabinete le han dicho al presidente que la campaña electoral hay que hacerla contra la mala imagen de los dirigentes sindicales y persiguiéndola a las obras sociales, porque eso le va a dar votos. les aviso a la dirigencia sindical que van a ir a complicarle la vida con inspecciones y que tratarán por todos los medios de poner en el tapete irregularidades que puedan cometer algunos, porque según creen eso le da votos a Cambiemos. Al cierre de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, cuando se cansaron de decir que era paupérrima la enseñanza que tenía el país y que la venían a cambiar, y que ahora la cambian, cierran directamente las escuelas, cuando todo lo que se dijo está en una absoluta y contundente mentira a la vista de toda la sociedad nacional, pero el presidente sigue diciendo que es el único camino y que están en el camino correcto, es obvio que no vamos a estar mejor y es obvio que vamos a tener muchísimas dificultades para podernos desarrollar el próximo año. Y acá viene el choque entre el ciudadano y el periodista. El periodista tiene la obligación de decirles estas cosas, el ciudadano quisiera no decírselas y desearle felicidades a todo el mundo con un año mejor. Pero sería un gran impostor el no estar sincerando ante ustedes que a partir de mañana vamos a estar peor, no mejor. Y que vamos a recordar este año como mejor del año que viene. Pero además no lo decimos nosotros. Lo están diciendo desde el mundo de la usura todos los que le han prestado dinero a la Argentina y que ahora le aumentan el riesgo país, que lo marca la JP Morgan, la JP Morgan, porque saben que Argentina no puede pagar. Por eso aumenta el riesgo país. Y este presidente actual, que se llena la boca en su lucha imaginaria contra Venezuela, porque decía que íbamos camino a Venezuela, él nos puso casi arriba de Venezuela en el riesgo país. No hay una sola cosa a favor de la sociedad argentina. Hay malestar notable en las Fuerzas Armadas porque le han metido mano a la obra social. Hay un grave problema en la cultura y en la ciencia, en la educación, que no hay paritaria nacional de los docentes. No hay nada que se pueda mostrar salvo el tremendo aguante de la sociedad nacional que a pesar de todas esas cosas se sigue comportando con una tremenda tranquilidad como si todo estuviese normal en la Argentina. Es el último día del año. Y créanmelo, mañana empezamos a extrañar este año porque fue mejor que el que se avecina. No lo decimos nosotros, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que es quien hoy programa la economía de Mauricio Macri. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Pero son los sabores cuando se lleva por dentro. Por eso ya se van los sabores. Y se alegra. Y ya se prendió la fiesta que se lleva ahora. Y hoy el corazón se alegra porque el Señor ha morido. Corazón ya se van los sabores. En marzo. Volvemos en marzo. Programa, volvemos en marzo. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general... ...21 minutos han pasado de las 6 de la mañana... ...20 grados 2 la temperatura... ...asesoramiento legal en accidentes de tránsito... ...préstamos personales, asociación mutual UTA... ...con sentido social, Belgrano 3131, Capital... ...¿cómo anda don Diego?... Y aquí estamos, preparándonos para, suerte, ¿no? Para el descanso. Que te tomas vacaciones. Unos meses de descanso, volveremos en marzo si Dios quiere, o a lo mejor antes. Por ahí unos, las vacaciones las comparte con la página, ¿no? Y a través de la página nos pueden seguir viendo, porque vamos a seguir publicando toda la información diaria que nos va llegando a través de Derrensis ayer y hoy, donde tenemos tantos seguidores que se van a ir enterando, inclusive se van a enterar qué día, a qué hora y por qué emisora volvemos. Bueno, es la hora 6:21 minutos, 20 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires más de 100 árboles se cayeron como consecuencia de la tormenta, árboles que son muy añejos y que cada vez que hay vientos fuertes tenemos esos problemas. Más de 100 árboles caídos en Buenos Aires. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, el libro de pase seguramente será la noticia que va a movilizar durante los días de enero hasta que comience el campeonato. Partidos que también hay pendientes, sobre todo River que debe 4, Boca que debe 2 y que tendrán que jugarlos, Huracán y San Lorenzo que se tienen que jugar. Pero además de todo eso, Enrique, ¿qué otras cosas tenemos? Bueno, hay un tema que explotó en las últimas horas, ¿no? Luis Islas es un jugador que ha sido muy polémico, y además también es un técnico polémico, estaba actuando como ayudante de campo en los Dorados de Sinaloa, en México, pero aparentemente la dirigencia del equipo no le renovó el contrato había terminado el 6 de diciembre pasado, explotó Luis Islas, hizo declaraciones y se fue. O sea, lo dejó a Maradona solo. Lo cual abre una duda muy grande si Maradona va a continuar como técnico de los Dorados de Sinaloa, del fútbol de ascenso de México, o si se va a ir ante la salida de él y de su otro ayudante, Mario García. Los dos se fueron porque la dirigencia no le renovó el contrato a ambos. Y además, Islas se fue haciendo explosivas declaraciones porque aparentemente señaló a un medio mexicano que el equipo lo armaba precisamente la dirigencia del conjunto mexicano. Así que veremos cómo queda, si además esto abre una grieta entre Maradona e Islas, que hace que Maradona deje de actuar con este ayudante de campo, con Luis Islas, y con el otro compañero que se fueron los dos de México. La verdad, no, inesperado, Maradona estaba pasando las fiestas aquí en la Argentina, también tiene otro problema con su pareja actual, así que no cierra nada bien el año Diego Armando Maradona, que siempre es noticia, por una cosa o por la otra, siempre es noticia en este caso porque estalló Luis Islas, que se tuvo que ir del equipo mexicano porque lo echaron directamente los dirigentes del Dos Dorados de Sinaloa. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. En marzo usted va a tener en este mismo punto del diario y en otros lugares también novedades muy importantes acerca de ayer y hoy. 6 de la mañana, 25 minutos, 20 grados la temperatura, 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Latino Miguel, buen día. Quiero agradecerle al inefable Augusto de Montechingolo, que sé que es un fiel admirador de mi persona, que siempre se ocupa de mí, y que el viernes dijo dos cosas sobre mí, una verdad y una horrible mentira. Dijo sí, que yo lo había votado a Macri, pero yo nunca pensé que ni Lilita Carrió, ni Rodríguez Larreta, ni el Partido Nacional, el PRO, ni el Partido FE, ni la mismísima María Eugenia Vidal hubieran podido conseguir el triunfo de Cambiemos, y solo dependió del voto de un tal Eduardo Latino que le dio el triunfo. Increíble. Ahora sobre lo que yo hablé, combatí a la presidenta, a Cristina, Es verdad, pero yo jamás dije esa palabra soez que él dijo, que yo dije sobre la expresidenta. ¿Y saben por qué? Porque yo no acostumbro a ofender a las mujeres, y menos a una hermosa mujer de la que siempre estuve enamorado y que hubiera sido el hombre más feliz del mundo de haber tenido una relación sentimental con ella. Lo que yo dije de Cristina es que era soberbia, arrogante, con inconmensurable afán de poder y de riqueza, que era autoritaria y que era dictadora. Te saludo. Pero yo le quiero recordar a la expresidenta que el Lieberman fallecido y su padre, Jacobo, habían fundado un diario unos días antes del golpe de Estado, que se llamaba La Tarde, para hacerle la campaña al golpe de Estado contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y que justamente lo dirigiera el fallecido Lieberman, hijo de Jacobo, lo que no fue óbice para que después su padre estuviera preso, torturado, cuando desaparece el gran financista que tenía Lieberman, y al quedarse sin ese financista apuntó por aquello de que en la opinión era la izquierda, digamos, contra el gobierno peronista, y después muchos trabajadores de ese diario fueron a parar a un segundo diario que sacó Massera cuando quería ser presidente, que se llamó Convicción. Así que es interesante que analicemos las cosas en su contexto completo, ¿no? Yo no me consta que Héctor Tíbano fuera peronista, sí que era kirchnerista, sí que tenía un pensamiento de izquierda, y sí que como canciller cumplió órdenes de la presidenta y firmó el memorando con Irán, que no tenía absolutamente nada de malo, lo dijimos en aquel momento, que no fue una traición a la patria, sino que fue una manera de buscar la negociación de la mejor forma posible para el tema del atentado que hubo en Buenos Aires, pero en la interna de la colectividad salieron a defender a Lieberman y a pegarle a Lieberman por esa actitud de haber firmado ese memorándum donde fue acusado de traición a la patria, justamente por haber firmado ese acuerdo para ver si se lo podía juzgar a las personas, o por lo menos tener un trato para hallar a los iraníes que, según decían todos, habrían participado en el atentado en Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que ha fallecido a los 65 años, la familia le pasa factura diciendo que le agravaron la enfermedad, que no pudo hacer su tratamiento de cura del cáncer como correspondía porque tenía que ir a hacer declaraciones, y hay quienes, desde el kirchnerismo, han amenazado a Wolf es diputado de Cambiemos, y es uno de los activistas de la colectividad judía que lo acusó más a Lieberman. O sea, una interna de la colectividad que trascendió mucho más allá de las cuestiones que hacen a la Cancillería, una pelea muy dura, donde me parece que lo acusaron injustamente de muchas cosas al muerto, pero como decimos una cosa, decimos la otra. Fue director del diario procesista de Massera durante el periodo donde había que hacer la panacea del golpe militar contra Isabel. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, para saludarlo y posiblemente, si tenemos vida, seguir escuchando el año que viene. En cuanto al comentario que está haciendo ahora usted, en cuanto al memorándum, eso cualquiera que más o menos entendemos un poquito del tema, eso no correspondía hacerlo porque es inconstitucional. Eso, lacónicamente lo digo. Pero el hecho está hecho y no vale la pena perder tiempo. En cuanto que era peronista, peronista no es nadie. Creo que el único peronista que hay es usted. Después, todos son a manga de atorrantes y atorrantas que usan el presos es un aguantadero de delincuentes. Ahora, fíjese, la hija de esta inmoral que ocupó la presidencia a los 8 años, también se dice que va a ser candidata a diputada. Pero fíjese, esto lo hace con un propósito, como tiene causas penales también. Ya están buscando cómo guarecerse, porque una vez que entran ahí, chao, listo, nadie los puede tocar. No es como aquellos países avanzados, ya sea diputado o senador, los meten preso igual. Lo respetan en el momento de sesión, como en Estados Unidos, cuando están sesionando no los pueden tocar. Pero terminado de eso, marche preso como cualquier delincuente común. Y acá, como estamos minados de delincuentes, el país está en la desgracia que está, lamentablemente. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos, nos dé el buen Dios. Buen año. Con su ayuda podremos seguir adelante. Siempre pedirle ayuda, él es un padre bueno que quiere que conversemos con él. Hoy es se recuerda que en el año 300, el emperador Constantino el Grande dio libertad religiosa al cristianismo, que eran asesinados así nomás literalmente los cristianos. Y vivió San Silvestre, Papa, presenció el triunfo de la cruz, el triunfo del cristianismo, con la libertad religiosa por el edicto de Milán que firmó Constantino el Grande. Quería recordar esto. Hasta luego. Quiero decirles que el día de la tarde salió el 16 de marzo, fíjense, en el golpe fue el 24, el 16 de marzo del 76, y de entrada nomás proponía la caída del gobierno constitucional y, por supuesto, se dedicó a defender al proceso militar dirigido por Tiberman, el que murió, el dueño era su padre, que ya tenía problemas con la opinión porque se había ido, Greiber había muerto y había desaparecido uno de los financistas que tenía el diario de la opinión. Sin embargo, después lo secuestró el ejército, es decir, él tenía un acuerdo con la Marina, pero lo secuestró el ejército, y en esto tuvieron que ver Camps Chicolás, que participaron en el tema del secuestro, lo llevaron a Martínez, allí lo tuvieron secuestrado a Jacobo, estamos hablando, mientras que su hijo era el director del diario La Tarde en el periodo que duró, porque el diario salió de poco tiempo, hasta agosto, de marzo a agosto, ya había cumplido el cometido, y después dejó de salir La Tarde. Tiempo más adelante, cuando Massera quiso ser presidente de la Nación, sacó otro diario, y este otro diario tuvo una enorme cantidad de profesionales muy conocidos que trabajaron en ese diario y que trabajaban para que Massera fuera presidente de la República a través de las elecciones, el diario Convicción. Y allí tuvo como secretario, como director a Hugo Ezequiel Lezama, como secretario de redacción a Musni, que fue también el encargado de la página económica, y trabajaban periodistas muy conocidos, le puedo nombrar a varios de ellos, pero sería interesante nombrarlos a todos, y en un ratito se los voy a nombrar a todos, para que recordemos simplemente los argentinos que en este trabajo de periodista muchas veces se está trabajando en medios donde uno puede ganarse la vida, no necesariamente coincidiendo con la política editorial, pero en aquel momento todos sabían que el dueño de ese diario era uno de los comandantes en jefe que quería ser presidente de la República. Así que no pueden negar los que allí trabajaron de que conocían que ese diario era de Massera. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, el tema de Massera, que es el verdadero autor de la Revolución de 76, gran maestre, grado 33, y de todos los masones, como el que usted nombró, que fue diplomático, que murió hace poco, es por todas las vidrieras pasaron todos los políticos masones y los hemos visto a todos, hasta la última presidenta masona, y este presidente masón. Entonces, cuando los militares salieron a robar gallinas a la noche, qué fácil que era secuestrar a los peronistas que estaban durmiendo en su casa, y Y no hay un general que no se haga encima cuando le hablan del Mossad o le hablan de los generales israelíes o le hablan de la masonería. Entonces ellos fueron valientes con las gallinas peronistas que dormían a las 2 de la mañana cuando las iban a secuestrar, a los 30.000 peronistas que secuestraron. Y no es usted el único peronista, somos muchos los peronistas, porque este señor no es peronista el que dice eso. Entonces vamos a hacer los peronistas una revolución, algún día. Hágame un punto y sean breves todos los que llaman todos los días. Gracias. No puede hablar gente que no se puede comunicar nunca. Es la hora 6:37. ¿Quién es? Sí, buen día, José Tuzango, de Renzi, si me permite. Bueno, gracias por dejarnos pensar, como siempre. Pero quiero referirme a ese oyente que dice que toda la culpa son todas... No nombra las Fuerzas Armadas para nada, toda la culpa son de los civiles. No gobernaron las Fuerzas Armadas, después todo al revés. Fue por ellos que estamos así, que han dado golpe de Estado sin justificación. No hace una sola palabra sobre la... Pero el golpe fue cívico-militar y civiles andan libres, sueltos y caminando por la calle Florida como Martínez de Hoz, que se murió sin ir preso. Y los militares fueron todos enjuiciados, los civiles no, y el golpe fue cívico-militar. ¿Y pero como fue en el 55? Sí, no, estamos de acuerdo, pero bueno, gracias. Los saludo. ¿Quién es? Buen día, Miguel Luis de Coglan, ¿cómo está? Bueno, dos cosas. Una, que se cortó internet desde que salió al aire el primer oyente. Estoy escuchando por aire porque internet se cortó. Para que lo revise, por ahí es un tema técnico. Y segundo, bueno, por fin un editorial de fin de año de alguien que dice que lo que viene es malo, porque yo escucho en todos los medios a los economistas que dicen que viene todo un desastre, pero después terminan diciendo, bueno, pero esperemos que nos vaya bien, feliz año nuevo, y tengo esperanzas que el año que viene va a ser mejor. Esas cuestiones de fe, la verdad, no las entiendo. Así que yo, mi saludo de fin de año es empiécenlo bien, porque lo que se vino después... agarrote los pantalones. Sí, por eso decía que vamos a estar recordando este año como mejor que el otro, y imagínese cómo será el que viene. Sí. Decía ayer, el otro día Dolino, en una entrevista con Novarecio, recordaba que una vez estaba con Antonio Carrizo, y Antonio Carrizo había dicho, póngale, que este año feliz 2018. Y sí, feliz 2018, para que en el futuro recordemos bien este año como una alegoría. Bueno, los saludo. Revisa por favor internet, a ver si estamos en internet, como decía el señor. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Por ejemplo, en ese diario de Macera trabajaba Mauro Viale. Es la hora 6:39 minutos. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. También trabajaba Fernando Niembro, Enrique Macaya Márquez, por ejemplo. Juan Carlos Pérez Loazó, digo para la gente de deporte conocida, ¿no? Pascual Albanese. Fermín Chávez, escribía en el diario de Macera. Fíjense en ustedes, ¿no? Gente inobjetable, de pronto uno dice, pero lo hacían porque estaban trabajando. Sí, pero ¿sabían quién era el dueño? ¿O no sabían? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Jorge Dorio escribía en el diario de Macera. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Sí? Buen día, Víctor de Núñez. Yo realmente no soy quien para decir que está bien decir cuál o tal cosa, pero es el último programa del año, Miguel. Mire, si yo voy a estos maravillosos segundos que usted me da, le voy a contestar a ese señor que dijo, no faltó decirle nada sobre Cristina, no la estoy defendiendo ni atacando, pero que Cristina haya sido masona, la verdad estoy tentado. Miguel, mire, forma parte de la vida de relación comunitaria desear un feliz año, por eso yo entonces deseo... Pero usted opera como ciudadano, pero yo por eso dije que cuando el periodista tiene que estar por encima del ciudadano, lamentablemente no puede hacer ese deseo, ¿no? Uno dice que sea feliz, que pase un gran año, que todo sea mejor. Claro, claro. Es una gran expresión de deseo, que está bien, porque es la esperanza, ¿no? Mire, Miguel, como el plan lo están siguiendo sistemáticamente, no lo subestimemos, el año que se inicia... Justicia va a ser el año de la reforma laboral, con el pretexto de que... Efectivamente, viene la justicia y van a meter mano a las obras sociales, claro, como dije hoy. Con el pretexto de que las empresas tienen que ser competitivas. Mire, Miguel, con todo respeto, creo que... Yo no tengo ninguna duda de eso. Miguel, creo que pocos tienen o tenemos la dimensión de lo que va a costar reconstruir este desastre. Por eso yo me hago tres promesas para el año que viene. Primero, tratar de no discutir lo que yo creo que son pequeñas cosas. Segundo, no sumarme a la discusión de quién es quién. Esto de buscar la quinta pata al gato me tiene repodrido. Y tercero, hacer todo lo posible desde mi posición de pigmeo, de tratar de lograr y de sumar la unidad, porque lo que se viene, la tarea de reconstrucción, va a ser monstruosa, Miguel. Mire, no voy a ser malo. Usted repitió 108 veces que hoy es el último programa. Le juego una apuesta que de acá a las 9 algún oyente va a decir, pero ¿cómo, Miguel? Hoy es el último programa. A ver si nos escuchamos un poquito y decimos por lo menos cosas medulares, cosas que tengan que ver con lo que se viene. Miguel. ¿Están de bien? Gracias. ¿Quién es? Hola, Darnetti. Gente, José de Cabrera. ¿Quién es? Mira, es para el mío que nada, para agradecer... Perdón, ¿quién habla? José de Saavedra. Sí. Primero que nada, para agradecer la libertad de expresión que nos diste durante este año, poder expresarnos libremente. Y bueno, desear un año mejor para el año que viene es un deseo. Sabemos que el año que viene va a ser peor que este y ojalá el pueblo sepa votar. Porque lamentablemente, dijiste, es una gran verdad. Este es un país que no tiene ni diputados ni senadores, y aquí el que roba sigue siendo bajo los foros protegidos. No tenemos el caso de España con la princesa hermana del rey, creo que el marido todavía está preso. Y otra cosa que yo estuve sacando cuentas el otro día haciendo compras, que no tenemos la dolarización como moneda. Pero si vos sacás la cuenta de los precios que tienen las bebidas y la pasás a dólares, la bebida, la carne, todo, ¿se entiende? Te vas a dar cuenta que ya estamos dolarificados. Por ejemplo, yo el otro día fui a comprar acá un supermercado de Saavedra, un kilo de bifes ancho, y costaban 200 pesos, perdón, el bife que le llaman de chorizo. Bueno, lo saludo. 6 de la mañana, 44 minutos. ¿Quién es? Hola. ¿Me escucha? Hola. Sí, hable. Carlos de Palestina, Israel, ¿cómo le va? Hola, Carlos, ¿cómo anda? Bien, ando bien. Lo llamaba en principio para aclararle de que sigue transmitiendo por internet, solo que con pérdida de volumen. Ajá. En segundo lugar, para, bueno, desearles felices fiestas y amparándome en que escucho no solo esta radio, sino otras. Y que en esta radio escucho a mucha gente lamentarse de que los argentinos no hacemos nada, pero en otras y en otros medios escucho a mucha gente protestar porque permanentemente hay cortes, piquetes y el pueblo está en la calle. En mi pueblo, el pueblo argentino, confío y deposito mi esperanza de que su lucha lleve a mi país, la Argentina, a mejor época. Carlos, cuéntame ¿qué temperatura tiene y qué hora es en Palestina ahora? En Palestina en este momento son las 11:45, debemos tener unos 17, 18 grados. Ajá. A la mañana tuvimos unos 10 grados temprano. Bueno, cuando usted empezó a decir que primero habló de Israel y después agregó de Palestina, quizá le está haciendo una tremenda concesión a esta lucha tan puntual y tan sorda que tienen los palestinos por su territorio. Que seguramente a usted le traerá problemas con los propios israelíes, ¿no? Hay que aclararle a la sociedad que hay israelíes que no son judíos. Don Miguel, una cosa es ser judío o decirse judío, y otra cosa es vivir como judío. Yo ya le escribí a usted un correo electrónico donde abordaba el tema este y de la posibilidad de verificar empíricamente lo que yo diga, que soy judío, que soy no creyente, ateo, etcétera, etcétera. Aquí todo el mundo se dice judío, pero vivir como judío solo aquellos que, por la forma en que visten, solemos decir los laicos, que son cucarachas. Entonces, hay mucha gente aquí que no vive como judío, hay mucha gente que es solidaria con la causa del pueblo palestino. Mi hábito de firmar mis mensajes como Palestina-Israel tiene que ver con que esto es el territorio palestino, en el cual hay un enclave israelí. Es paradójico, es contradictorio, pero esa es mi realidad. Por eso incluí esa forma de expresarme. Carlos, usted sabe que... perdóneme que lo corte. Usted sabe que hay un dato muy importante. Mauricio Macri juega con un eje que es Londres-Washington-Tel Aviv. Fíjese, en Londres Theresa May tiene problemas, en Tel Aviv tiene problemas el gobierno de derecha y tiene problemas exactamente Trump en los Estados Unidos. Me parece que el eje que eligió Macri no es el mejor eje, ¿no? Está bastante conflictuado. Le señalo un solo dato, tal vez anecdótico o no tanto. Las tres obras públicas más importantes que se están haciendo y se han hecho en Israel, que son los túneles del Carmel, la ampliación del puerto de Ashdod, justo al lado de la primer base de la Armada israelí, y la ampliación del puerto de Haifa, justo al lado de la otra base del puerto israelí, la están haciendo los chinos, quienes además son dueños de uno de los dos monopolios distribuidores de alimentos en Israel. No todo es del color del cristal con que se mira. El mundo está en disputa. Así que si Macri decide ser servil, obsecuente y genuflexo ante el Estado de Israel, que se fije primero ante quién lo está haciendo, porque creo que ni él mismo lo sabe. Yo creo que tiene un conflicto muy serio el gobierno actual israelí. Usted me cuenta que está allá. ¿Qué posibilidades tiene de que sigan gobernando porque han anticipado las elecciones, no? Lamentablemente tengo que decir de que temo de que Netanyahu vuelva a ganarlas. Es el discurso hegemónico. Aquí el voto no es obligatorio, votan los que quieren. Yo la única vez que he votado aquí para primer ministro lo hice por Ehud Barak, que prometió sacar a Israel del sur del Líbano y cumplió el último día de gobierno, pero por lo menos cumplió. Luego de eso no he votado porque jamás me he sentido representado por ninguna organización. Perdón, rectifico. En las últimas elecciones voté por la Reshima Amiujer, la lista conjunta que reunía al partido Hadash con los árabes nacionalistas, y me siento representado en la Knesset, en el Parlamento, por la diputada Hanin Zoabi, que es nacionalista árabe, aquella que subió al Mármara, quiero agradecerle que fue abordado. Carlos, quiero agradecerle su fidelidad a usted y a su señora de escucharnos, de estar permanentemente atentos a este programa, de marcarnos justamente esta demostración de que estamos en Internet. Lo está diciendo el hecho de que está hablando el señor desde Palestina, Israel. Está diciendo a las claras que nos gustaría que toda la gente que nos escucha en el exterior nos llame. No siempre ocurre esto, nos mandan mensajes, pero no nos llaman telefónicamente porque a veces la diferencia horaria es grande con otros países, pero yo me he llevado muchas sorpresas con la audiencia que tenemos en el exterior, ¿no? Y en el caso suyo, porque usted hace mucho tiempo que está en contacto con nosotros, ha salido más de una vez al aire. Así que yo le quiero agradecer porque esto nos devuelve a todos las ganas de seguir trabajando, porque sabemos que más allá de los muchos o pocos argentinos que nos escuchen, en el país hay argentinos en el mundo que nos escuchan, ¿no? Yo le agradezco a usted permitir la existencia de un lugar que yo defino como de campo nacional, popular y antiimperialista, en el cual yo pueda desde la distancia participar y sentir que por lo menos algún granito de arena aporto. Gracias por todo, don Miguel. Que tenga buen año. A usted le mando un abrazo a la distancia, a usted y a su familia. ¿Quién es? Hola, sí, te habla Héctor de Soldati, Miguel. Te agradezco todo el año que me brindaste con una visión de las pocas peronistas, ¿viste? Y la visión peronista de la situación. Bueno, por otro lado, esta situación yo creo que ya no se puede hacer mala plancha, Miguel. Va a haber que tomar determinaciones distintas y pensar que esta situación es producto de ya casi no política. Yo te dije algunas veces que este es el demonio, ¿viste? Hemos llamado durante años al demonio, teniendo toda la posibilidad de tener una gran nación, hemos caído de esto, pero hemos cometido errores los argentinos, hemos tentado al demonio y hoy gobierna el demonio. Yo te agradezco todo lo que hiciste este año y espero que regreses rápido. No te tomes tantas vacaciones que te necesitamos. Bueno, no, un abrazo. No es que uno se toma tantas vacaciones, sino es imprescindible reordenar todos los años la vida de uno. Sí, y vos sabés que a veces a mitad de año nosotros o por el medio de octubre por ahí hacemos algún viaje, alguna cosa, el técnico Huracana, nos robaron al técnico. Pero tienen una figura como Gometo, así que están golpito, sí. Bueno, esperemos que sea. Bueno, pero no te quejes porque presidente Boca es hincha Huracana, así que en todo caso el no lo dejen Boca, en sí, el Huracán me parece hincha Boca. Bueno, pero está bien. Sí, el presidente Boca es hincha Huracán, sí. Chao, felicidad. Chao. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y mandracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Volvemos en marzo. Síganos por la página. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y mandracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Vos sabés que no hay ya más pito ni matraca y es difícil salir, Diego, ¿no? Pitos y matracas se siguen vendiendo en cotillón, ¿viste? Para los carnavales, que poco se festejan en la Argentina, y también para los cotillón de casamientos, cumpleaños de 15, para la fiesta tropical que hacen los DJs que se contrata. ¿Qué tenemos para empezar? Vamos a recordar a una querida e inolvidable cantante, la negra Elba Verón, que nació en la localidad de Zárate el 31 de diciembre de 1930 y falleció el 5 de marzo de 1994. Hija del matrimonio de Adolfo Manuel Verón y Antonio Iglesias, su padre era cantor, compositor y guitarrista y le inculcó a todos sus hijos el aprendizaje de la guitarra y el canto. Y fue así que a través del tiempo cada uno de ellos lograría destacarse primero en la música criolla para luego convertirse en figuras destacadas del tango. Adolfo, José, Raúl, Elba y Rosita resultaron dignos herederos de don Adolfo en un hogar frecuentado diariamente por artistas donde la música era parte de la vida familiar. Elba debutó en la radio en la matiné de Juan Manuel cantando canciones criollas y acompañando con su guitarra. En 1946, a los 16 años, junto a su hermana Rosita de 13, repitieron lo que 10 años antes habían realizado sus hermanos José y Raúl y conformaron un dúo para debutar en Radio Belgrano, donde interpretaban canciones criollas, milongas y valses. Elba tenía una coloratura de voz parecida a los sus hermanos Raúl y José, tenía un fraseo muy personal y hacía gala de una gran ductibilidad, tanto en su repertorio criollo como en los temas festivos y románticos. Rosita le aportaba al dúo una voz más aguda y ambas eran una perfecta conjunción. Trabajaron en los más importantes espectáculos radiales y registraron muchas grabaciones. También actuaron en vivo en distintos lugares. Entre el 45 y el 55 la música nacional estaba defendida y estimulada a través de la ley de radiodifusión, que exigía que el 50% de la música que se difundía en las radios, en los espectáculos bailables y en las confiterías tenía que ser música nacional. Y además se interpretó la participación de números vivos en las funciones cinematográficas con este mismo sentido. Las hermanas Verón se destacaron en La Querencia, en Goyescas, Mi Refugio y en Radio Belgrano, El Mundo y Provincia. En el 56 se separaron porque Rosita se casó con un reconocido jugador de fútbol de San Lorenzo de Almagro, Roberto Resquín, al que lo contrataron en Colombia, y el matrimonio se trasladó, por lo que Rosita dejó de ser parte del dúo. Y ahí comienza la importante carrera de Elba Verón, que debuta con Enrique Santos Discépolos en la obra Caramelos Surtidos, de su autoría, que puso en escena Cátulo Castillo. En esa obra canta Y a mí qué, de Aníbal Troilo y Cátulo, y al finalizar la temporada, Troilo la incorpora a su orquesta en reemplazo de Angelito Cárdenas, al que lo había suplentado brevemente Jorge Casal. El otro cantor de la orquesta era Roberto Goyeneche. Fue la primer mujer que participó con Pichuco y estuvo casi 3 años, desde el 61 hasta el 30 de noviembre. La señora Elba Verón en el recuerdo, en un nuevo aniversario, con Aníbal Troilo y su orquesta, el éxito que hizo en esa obra de teatro y que después fue un éxito en el disco. Troilo Verón y a mí qué. Si el mundo revira golpeándote, te tira pa' un costado de la pared. Si igual es una mosca que un ciprés, de que cantes la tosca o que garpes. Si el duelo de las paraguas todo fue y el jugo del paraguas hoy es café, servime de testigo esta noche. Grita, grita conmigo viejo, a mí qué. Y pensar que allá en la rama, con qué fe mansa, me criaste mamá. Pobre mamá, en la balanza, fui justo un drama pa' tu esperanza. Taray, tarayra, taratatayra, taratatayra. Si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar a mi qué. Si todo ya está usado, la yerba, el té y el dato que te han dado de mala fe. Si aquella pobre grela no da más y hoy banca su quinela el juez de paz. Si el santo de la historia es un ladrón y alterna el zanahoria con Napoleón, no sé qué importa conmigo, dáguele, grita, grita conmigo viejo, a mí qué. Que allá en la rama, remansa, me criaste, mamá. Pobre mamá, la balanza, muy justo un drama pa' tu esperar. Tara, si vos pa' mí sos mi Dios, juntito a vos yo no sé más que gritar a mi fe. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 7:03 minutos, 31 de diciembre del 18, con cielo algo nublado, vientos leves del sector este en la tarde-noche, nubosidad en aumento, baja probabilidad de chaparrones o tormentas hacia la noche, con vientos leves a moderados del noreste. La temperatura máxima será de 27 grados, la actual 22. En la madrugada y ya en el primer día del año, habrá lluvias a partir de las 3 de la mañana. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, en poder del pirata agresor, el cielo está parcialmente nublado, con vientos moderados del noreste. La temperatura es de 6 grados, la máxima llegará a 15. Un fin de año en el otro continente argentino que no es americano, en la base Vicecomodoro Marambio. La mañana se presenta con cielo nublado, la tarde-noche, para el fin de año antártico, cielo nublado a parcialmente nublado, probabilidad de nevadas, temperatura en Marambio 2 grados bajo cero, la máxima será 2 sobre cero. Paz Esperanza, último día del año, con vientos regulares a fuertes del sector sur. En la tarde-noche, vientos fuertes del este con ráfagas. Temperatura en Esperanza, 0 centígrados, la máxima 4 sobre 0. Para un país bioceánico y bicontinental, base Carlini. Mañana con cielo nublado, tarde-noche, esperando el primero de año con nubosidad variable, probabilidad de neblinas y chaparrones de lluvia, nieve. Temperatura en Carlinis, 1 grado sobre 0, la máxima llegará a 4. 5 minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino. Base Belgrano 2, nubosidad variable, probabilidad de neblinas y nevadas. La temperatura es de 6 grados bajo 0 y la máxima será 2 grados sobre 0. En la tarde-noche, en Belgrano, tendrán vientos leves a moderados del sudeste que luego pasarán a regulares. Base San Martín. Mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de ventiscas, baja sensación, con la temperatura de 2 grados bajo cero que pasará a 6 sobre 0. En la tarde-noche tendrán cielo nublado, probabilidad de ventiscas bajas. Base Horcada, mañana con cielo nublado. En la tarde-noche de Horcada, cielo nublado, parcialmente nublado, probabilidad de neblinas. Temperatura actual 0 grados, la máxima 3 sobre 0. Murió a los 65 años el ex canciller de Cristina Kirchner. Periodista de larga gestión y director, entre otros, del diario La Tarde, diario procesista, Héctor Tiberman, fue embajador en los Estados Unidos y antecónsul nombrado por Néstor Kirchner. El ex canciller Héctor Marcos Tiberman murió ayer a los 65 años producto de un cáncer de pulmón que sufría desde hacía algunos años. Hijo de Jacobo Tiberman, se desempeñó desde muy joven en el controvertido diario La Tarde para cumplir luego amplias tareas en el área de los derechos humanos después de haber sido director de un diario de Macera. Es la hora 7 minutos 20 grados de la temperatura en la página deportiva con Enrique Kepa. Y se realiza hoy la encuesta anual que hace el periódico uruguayo El País, donde dos argentinos seguramente se van a alzar con el título de mejor futbolista de América del 2018 y mejor técnico de este año también. La terna entre los técnicos la integran Marcelo Gallardo, actual campeón de la Copa Libertadores con River Plate, Ricardo Gareca, de gran trabajo en Perú como entrenador de la selección de Perú, y el Tata Gerardo Martino, que acaba de consagrarse en la Major League Soccer como campeón de la temporada con Atlanta Hawks. En tanto, entre los futbolistas, los que tienen posibilidades, aunque todo el mundo, nadie puede descartar que va a ser el ganador el Piti Martínez, precisamente el Piti Martínez, Franco Armani, el arquero de River, y Juanfer Quintero, el colombiano, integran la terna de la que saldrá el mejor futbolista para el periódico uruguayo de la temporada 2018. ¿Para mí o será Armani? ¿Para ser Armani? Bueno, después lo llamo, Miguel, si sale Armani, y le doy la derecha. En lo que tiene que ver con el tenis, debuta hoy Leonardo Mayer, el primer argentino que va a jugar, pero ya pensando en el año próximo. Hoy, 31 de diciembre, va a debutar en el Abierto de Brisbane, en Australia, frente al serbio Miomir Kecmanovic, que el argentino número 56 del mundo va a jugar no antes de las 6 de la tarde, hora de la Argentina, en la cancha número 2, frente a un adversario de 19 años que ocupa el puesto 132 del ranking mundial. Además, hay que recordar también en tenis que Marco Trungeliti perdió ayer en la última ronda de la clasificación y no pudo ingresar al cuadro principal del ATP 250 de Doha en Qatar, que tendrá como único representante de este deporte en ese torneo a nuestro compatriota Guido Pela, el santiagueño de 28 años y número 122 del mundo. Perdió nada menos que en la quali ante el máximo favorito a ganar el torneo, Maximilian Mertener, el alemán, por 6-4, 4-6 y 5-7. Pela, en tanto, debutará mañana frente al turco Sem Ihyel, 221 en el ranking mundial, con quien no registra enfrentamientos en el circuito. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, un caso realmente atípico, porque dos campeonas argentinas mundiales y hermanas se presentaron el sábado en la velada que se efectuó en el Club Talleres de Villa Gobernador Gálvez en Santa Fe, y ambas ganaron. La princesita Evelyn, la princesita Bermúdez, superó en un fallo polémico a la mexicana Guadalupe Bautista. Los jurados le dieron dos la ventaja a la argentina por 96-94, en tanto Alasia, el tercer jurado, falló 96-94, pero a favor de la mexicana. En tanto, Daniela, la bonita Bermúdez, no tuvo problemas en sacarse de encima a la colombiana de 42 años, Yolis Marrugo, a la que venció por nocaut técnico en 4 asaltos. El municipio bonaerense de Pinamar hace ya 2 años no permite la circulación de bolsas que sean degradables, es decir, bolsas plásticas, en los comercios. Ahora ha prohibido también las pajitas o sorbete, como mal se llama el nombre en portugués, a lo que se utiliza para tomar sobre todo gaseosas, y también a los vasos descartables, porque eso va a parar al mar, se degrada en el mar, no totalmente, sino que se fragmenta, y los peces lo confunden con alimentos, y es una verdadera intoxicación para el mar, de manera tal que en Pinamar no hay ni pajitas, o sorbete, como usted la quiera llamar, ni vasos descartables, ni bolsas de plástico. Si usted viaja a esa playa, llévese alguna bolsa de género o tendrá que comprarla en los hipermercados. Es la hora 7:11 minutos, 22 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. María Eugenia Vidal le respondió al intendente de General Pueyrredón, dice: a mí nunca me importó el lugar en un acto. El intendente radical de Mar del Plata se había retirado porque no le permitieron estar en una posición expectante contra lo que todos imaginaban iba a ser la inauguración de la temporada al lado de la gobernadora. La primera magistrada de la provincia de Buenos Aires le contestó entonces al intendente que a ella nunca le importó el lugar en los actos. 12 minutos pasan de la hora 7 para el último día del año. Desde la capital argentina, capital de dos continentes, este fue el primer resumen de noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los sábados y domingos no compartimos este programa con ustedes porque nos toca descansar, pero igual no descansamos. Miguel Ángel todos los fines de semana escribe su editorial y la publica para que ustedes los lean en nuestra página de Rensis Ayer y Hoy, donde usted a través de Facebook puede leerla. Este domingo la columna se tituló Los depredadores y quiero compartirla con todos ustedes. Dice así: termina el peor año del siglo XXI. Si en el 2001 Fernando de la Ruina se fue lleno de muertos, fundiendo las reservas del Central después de la venta de las joyas de los 90, evaporando el megacanje y el blindaje, estableciendo el corralito y el corralón, 17 años después se aumenta el desastre a ribetes históricos, sin que todavía haya tronado el escarmiento. Un viejo refrán español dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Esta afirmación pretende establecer que se puede conocer una persona a través de su grupo de amigos o de su compañía. Mauricio Macri es la consecuencia de una coalición de partidos que se llama Cambiemos, integrada en el orden nacional por Propuesta Republicana, conocida por la sigla PRO, partido originalmente fundado por el doctor López Murphy y birlado por los amarillos. Su presidente es Humberto Schiavoni, el integrante nacional que puso más activismo fue el radicalismo, con su presidente, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Dos inventos de Carrió firmaron también el acuerdo: la Coalición Cívica y el ARI, que se fusionaron bajo la presidencia de Maricel Echecoy Moro. El Partido Demócrata Progresista, que preside Ana Isabel Copes, el Partido Conservador Popular, aquel de Solano Lima, que hoy preside Marco Aurelio Michelli, el invento del Momo Venegas, el partido FE, que preside Jorge Pirota y que pretendió ser una corriente peronista dentro de los liberales conservadores y antiperonistas, conformaron el frente electoral que integraron distintos partidos provinciales y vecinales. A los ya conocidos partidos nacionales en la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país, se le sumaron Confianza Pública, Unión por la Libertad, UCD, el partido de Álvaro Alzogaray, el Partido Demócrata Conservador, el Partido del Diálogo, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social y el Movimiento Social por la República. Todos estos partidos provinciales. Y los siguientes vecinales: Defensa Comunal de General Paz, Unión Vecinal de Luján, Acción Comunal del Partido de Tigre, Unión Vecinal Conservadora de Lobos, Acción Vecinal de San Isidro es distinto, Acción Vecinal Comunal de Vicente López, Honestidad y Trabajo de General San Martín, Acción Vecinal por un San Martín distinto, Agrupación Municipal Primero Tres Lomas, Acción Vecinal Escobar es Posible, Acción Ciudadana de Todos por Zárate, Diálogo Pergaminense de Pergamino, Compromiso Pringles de General Pringles, Alternativa Vecinalista de Esteban Echeverría, Rivadavia primero de la localidad de Rivadavia, Unidos por Bragado, Agrupación Atlántica de General Pueyrredón, Viva Areco de San Antonio de Areco, Espacio Plural por Arrecifes, Moreno Vive de la localidad de Morenos y Acción para el Desarrollo de Bragado. Todos estos, con mayor o menor participación, son responsables históricos de la mayor depredación nacional. A saber, crecimiento de la deuda externa, aumento de la deuda externa, en 3 años 2 millones más de pobres, la mayor burocracia en un gabinete nacional de 16 ministros, Macri arrancó con 21 para tener que reducirlos con la salida de más de 10 funcionarios del mejor gabinete de los últimos 50 años. Utilización de los fondos del ANSES para el pago de la deuda externa y financiamiento del Tesoro de la provincia. Corte de subsidios a la Iglesia Católica, a la obra social de las Fuerzas Armadas, a los jubilados y pensionados, a los científicos con cierre de escuelas en la ciudad, el mayor endeudamiento de la historia con el Fondo Monetario Internacional, el endeudador Caputo firmó deuda 100 años al mejor estilo de Bernardino Rivadavia. Aerolíneas Argentina, perjudicada por el ingreso de empresas extranjeras de bajo costo, compitiendo por rutas de la línea de bandera, lo que agravó la pérdida de 200 millones de dólares en el año. Tarifazo sin parangón en toda la historia del siglo anterior y de este siglo. La mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen en toda la historia política del país. El gobierno de la sedocracia claudicó en la soberanía de Malvinas, facilitando los vuelos comerciales a los piratas, rompiendo el bloqueo. El Parlamento Nacional, durante la gestión de Macri, está dentro de los que aprobó menos leyes en la historia parlamentaria. Se aumentó el número de empleados públicos en todo el país. Cerraron y quebraron las pymes, que son la mayor fuente de empleo en la nación. El 50% de la capacidad industrial está parada y la industria textil del calzado y el cuero fundida. Se dejó cerrar la única fábrica de jeringas hipodérmicas del país y ahora se importan de China. Con los dos países que más comercializamos, Brasil y China, tenemos balanzas desfavorables. Se le dio libertad a los precios de los laboratorios, haciendo un verdadero desastre en la economía de los adultos mayores y de las personas con enfermedades crónicas. El exministro de Salud del mejor gabinete no cumplió con el protocolo de vacunas. Los banqueros hicieron el mayor negocio financiero de la historia y el Banco Central registra la mayor cantidad de cheques rebotados desde 2001. Los depredadores tuvieron socios y responsables políticos. La deuda pública supera el 70% del PBI. El gobierno anterior la había dejado en el 53%. Mauricio Macri dijo que estábamos camino a Venezuela y no se equivocó. El riesgo país del gobierno de los globos superó el de Maduro. La Argentina está en virtual cesación de pagos y por eso recurrieron al fondo y al swap de monedas con China. En 2019 nos muestra un calendario electoral que comenzará el 17 de febrero en la provincia de La Pampa con las PASO. Continuará con las elecciones provinciales en Neuquén el 10 de marzo, donde no habrá primarias. Continúa el 31 de marzo en San Juan con las PASO y el 7 de abril llegará el turno de las PASO en Chubut. El 14 del mismo mes serán abiertas en Entre Ríos y el 28 de abril se vota en Mendoza y Santa Fe en las PASO. En mayo los pampeanos tendrán la elección provincial el día 19. El 2 de junio votarán los sanjuaninos y el 9 del mismo mes se vota en Chubut y Entre Ríos y el 16 de junio en Santa Fe. El 11 de agosto las PASO serán en Salta y también en Formosa. Y si no las anticipan las elecciones, ese día también votarán los bonaerenses. El 27 de octubre habrá elecciones en Buenos Aires, Catamarca, Formosa y Salta. A estos calendarios se le suman las distintas modificaciones que surjan en las provincias de acuerdo a sus propias constituciones. De nosotros depende que sigan los depredadores o que se cambie a favor de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política. Parte de los que fracasaron en el 2001 integran el gobierno de Cambiemos. De nosotros depende que no sigan más. Y a partir de ahora y hasta marzo no pueden seguir por este medio hasta que regresemos a la radio. Prepárense para un 2019 más duro que el año que estamos terminando. Queda afrontando la frase sentencia de Perón. Cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Firmado Miguel Ángel Herrensi. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Es hora 7:23 minutos, 21 grados la temperatura. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, en el último programa del año no nos podíamos ir sin una primicia. Atención, hay muchas posibilidades que a partir de 2019 se televise la primera C. Me dicen en una pantalla nueva. No hay nada confirmado, todavía no está cerrado. ¿En qué pantalla sería? No, me dijeron una pantalla nueva. No en Deporte TV, ¿no? No sé, me dijeron una pantalla nueva. Bueno. Así que vamos a ver. Pero es muy factible que se televise la primera C para que a los clubes les ingrese un poco más de dinero. Miguel, el super payaso mediático de Caruso Lombardi, una vez más quedó en ridículo. La justicia, había forzado a favor de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino con el tema Padrón y Fallecidos, por primera vez. Después volvió a forzar a favor de AFA en contra del payaso mediático que mandó a algunos de sus secuaces a denunciar con el tema de la Junta Electoral. Y ahora, una vez más, porque ellos quisieron que el gremio sea intervenido, no hubo, el gremio de los técnicos, como no hubo ninguna posibilidad, es profeso desde el ministerio, cuando estaba este muchacho Jorge Triaca, que tendrá que rendirle cuentas a la justicia, dejaron es profeso vencer el mandato, por eso están denunciados penalmente Jorge Triaca, Karina Palacios y Serafini, alguien del gremio de gas que quería entrar como delegado normalizador. Vos sabés que la justicia, se dio un caso único en la historia, que la justicia en un primer momento había nombrado a este delegado normalizador, que nunca entró, que nunca pudo ingresar porque trabajaron muy bien los abogados de AFA, y claro, no se le permitió la justicia, no le permitió, y ahora la justicia otra vez falló a favor de AFA, y a partir del 2 de enero otra vez Victorio Coco y toda su comisión directiva vuelven a ser autoridades, se les da el certificado de autoridades provisorias, y como quiso la asociación desde un primer momento, después se va a llamar a elecciones. Decir que Patricio Pizano es el nuevo técnico de Chacarita, asume el día jueves, que Franco Niel está muy cerca de ser jugador de Quilmes, que Lucas Tiedemann a los 34 años vuelve a calzarse, a vestir la camiseta de Lugano, que Gonzalo Vivanco dejó Midland y se va a jugar a un equipo de delantero, goleador, de la primera de Guatemala. Sí, ¿y el burrito Martínez arregló con Gorropatel? Sí, sí, sí lo habíamos dicho. No, pero digo, ¿le pagan bien? Muy bien, excelente. ¿Sí? Sí, excelente, excelente. Es raro, ¿no? Sí, decir que en Temperley Fede Fattori se podría dejar, lo quiere Gimnasia de Mendoza, y a Ramiro Costa lo quiere Godoy Cruz. En Quilmes, decíamos lo de Franco Diel, Douglas Hedy de Pergamino, está muy cerca Lucas Mellado, el pibe Palmieri rescindió contrato con Chicago, el agropecuario, me decías, el plantel vuelve el 3 de enero, se queda a Larese, se iría a Barinaga, interés por Ignacio Cacheiro, y también van a buscar un delantero. En Excursionistas, Miguel, luego de 2 años, la comisión directiva dispuso que se aumente el valor de la cuota social, 270 pesos van a pagar. Decime, ¿cuánto vale la entrada en la categoría de la B Metropolitana? Sabes que no recuerdo, Miguel, yo hace 30 y pico de años que no pago la entrada, pero no recuerdo, si te digo en este momento. No, porque si pagan una cuota de 270... No, le conviene. Hay que ver, o sea, la sumatoria de 2 entradas como local tiene que ser más cara. Porque siempre conviene ser socio, porque primero pagás menos, y segundo, entra toda la plata al club. No, está bien, pero por eso digo, cuando vos jugás de local 2 partidos, si pagás 270 pesos, quiere decir que la entrada general tiene que estar arriba de 150, de 200 pesos para que te convenga. Seguro. ¿Miguel? Sí. La entrada en el Nacional B está a 400, en la primera B 260, en la primera C 230 y en la primera D 170. ¿En la B Metropolitana cuánto? En la B Metropolitana 260 pesos. Claro, o sea que serían 520 pesos, ¿contra cuánto decís vos? 270. Claro. La mitad. O sea, te cobran, si vos te haces socio pagás 1 partido por 2. Claro, y aparte toda la plata ingresa al club. Te decía Miguel, Martín Jiménez, que dejó el Boys, está muy cerca de Colegiales. Mauro Dubini, nuevo refuerzo de Cambaceres. Gonzalo Vázquez, nuevo refuerzo de Paraguayo. Leandro Garate, nuevo refuerzo de Arsenal. Bueno, en alguna de las informaciones más importantes de las últimas horas en el ascenso, y el presidente de el Boys le va a ofrecer a la gente que maneja el fútbol, que se hagan cargo del fútbol, a través de un convenio por 10 años. El otro día hubo una reunión informativa en el Boys, esto causó mucha bronca, mucho malestar. Porque es la privatización del fútbol. Claro, bueno, la gente del Boys, el hincha, el socio, no quiere saber absolutamente nada. Y en Morón, a ver, hubo una reunión también informativa, 350 socios, le ofrecen a través de un fideicomiso unas tierras ahí a pocas cuadras del estadio, a 2 cuadras del estadio, cerca de la base aérea de Morón, y claro, los socios no quieren saber nada. En alguna oportunidad se vendió la sede social. Los socios dicen, si ahora aceptamos este predio, van a vender el predio que tenemos en Pontevedra, y por eso el hincha de Morón puso el socio, el grito del cielo. Bueno, pero hay que ver si no le conviene más estar en el distrito de Morón que estar en Pontevedra, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos, pero parece que el socio de Morón se opuso tenazmente a esto. Recordar que Alberto Meyer, el actual presidente, por problemas de salud, ha pedido licencia, y hoy por hoy Roque Lavoceta es el presidente interino del Deportivo Morón. Bueno, problemas en la hinchada de Platense, vos viste que lo que pasó en Barrio Mitre el otro día, están vinculados a la barra de Platense. Sí, bueno, esto viene de vieja data también, está recrudeciendo, y bueno, lamentablemente, Miguel, y lo sabemos todos... Te digo esto porque llama la atención que Jorge Macri, el intendente Vicente López, está apoyando la gestión del club, incluyendo la participación de esta barra, ¿no? Sí, por llama supuesto. La atención. En Argentino de Quilmes, Miguel, finalmente... Ernesto Daniel Cizuela fue expulsado como socio del club. Alejandro Rébola deja Independiente Rivadavia y se va a jugar a Ecuador. El plantel de Almagro vuelve el 7 de enero al trabajo, desde el 14 la pretemporada en Pontevedra, ya tiene amistosos confirmados con Comunicaciones y con JJ Urquiza. Talleres de Escalada vuelve el próximo viernes al trabajo. Lionel Altamirano dejó estudiante, se fue a Chile, Matías Coselli, nuevo refuerzo del Deportivo Español, Patricio Cucci se queda en el Gimnasio de Mendoza, el Nene Adolfo Genal. Perdóname, ¿qué pasa con la tierra del Deportivo Español que la quiere el gobierno de la ciudad? Bueno, habíamos dicho que falta poco tiempo para que se vuelva a vencer el comodato, están negociando, pero el tema está muy complicado. Está muy complicado, se quieren dejar solamente las tierras donde está el estadio, solamente. Perfecto. Se quedarían con todo, menos con el estadio, y le quieren dar 2 hectáreas en el Parque Indoamericano. Bueno, esto sería fatal para el Deportivo Español. Sería fatal, Miguel. ¿Me decías? ¿Me escuchás ahí, Miguel? Sí, sí. Bueno, te decía, en italiano, vuelve el Nene Abel Fregenal, Anthony Alonso, refuerzo de Riestra, que ya tiene a Sony Herrera también, y Atlas vuelve los primeros días de enero al trabajo, van a realizar la pretemporada desdoblando los trabajos en el estadio y en el predio de Barcoja en Moreno. Bueno, muy completo el informe del ascenso, te saludamos, que tengas un buen año vos y tu familia. Gracias, Miguel, igualmente para vos, para todo el equipo, para la audiencia, felicidades para todos, buen año, un abrazo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique, hay un jugador de Rosario Central que aparentemente se puede ir a Brasil, se puede ir a jugar a Uruguay. Nacional de Montevideo, Santos de Brasil lo quieren, que Marco Rubén Rodríguez. Pero me da la impresión que a lo mejor con la vinculación que tiene con o que tuvo con el técnico de Racing, cuando era técnico de Central, no lo podrán llevar de 9 a Racing. Bueno, el 9 que quiere Racing y que quiere Coudet es Darío Sitanich. Sí, pero está bien, pero digo, pero si eso no sale, ¿Marco Rubén no sirve? Sí, sirve, porque además tiene una ventaja Marco Rubén. Termina su contrato y se queda con el pase en su poder. O sea que el jugador tranquilamente negocia con el club. No, el club no tiene que poner ningún dinero para, en este caso, Rosario Central. Y puede ser un refuerzo muy importante para Racing, puede ser el 9 ese no que sé, está buscando. Se me ocurrió porque entre que vaya a jugar al Santo de Brasil, al Nacional de Montevideo, a lo mejor le interesa quedarse aquí, ¿no? También lo quiere Peñarol, de Uruguay. ¿También Peñarol? Sí, también lo quiere. Es un jugador importante. Los dos grandes uruguayos van a jugar la Copa Libertadores y parece que, al igual que Cerro Porteño, se van a tirar a intentar ganar la Copa Libertadores el año próximo. Bueno, eso puede ser una influencia importante. A lo mejor Marco Rubén quiere jugar a Libertadores, ¿no? Sí, claro. Que además la juega San Lorenzo, por eso los dirigentes de Racing Independiente se ven, especialmente los de Racing, que perdieron una gran oportunidad de jugar cuando perdieron el partido con Colón de Santa Fe en la última fecha y se quedaron afuera de la chance de jugar a Libertadores, ¿no? Una Libertadores que va a ser muy interesante y muy competitiva, que va a ser muy interesante y muy competitiva el año próximo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Cantemos con voluntad, que el año nuevo ha llegado, llegó de felicidad. Ser ustedes igual que yo, el año nuevo que llegó. No me den precios mi negra, mi cariño de acá, seguro que desde antes nos vamos a querer más. Ser ustedes igual que yo, el año nuevo que llegó. Señor, te damos las gracias, que hagas de tu voluntad, que el año nuevo ha llegado, que todo es felicidad. ¡Felicidades a todos, compañeros! Bueno, es evidente que los centroamericanos son, digo, muy especiales, ¿no? Ellos siempre están alegres. Sí, los lugares tropicales con ese clima, el mar, las bebidas espirituosas, tienen otro sentido de la vida, no se preocupan demasiado por lo que sucede o deja de suceder. Y nosotros el tango, ¿sabes cómo lo llaman en Brasil al tango? El lamento del cornudo. Pero el bolero realmente es el lamento del cornudo. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 37 minutos han pasado de la hora 7. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Bueno, que termine bien el año y que comience un año, no digo de esperanza, sino de lucha, que si luchamos por ahí conseguimos ganar la batalla. Pero yo pienso que los peores enemigos del peronismo son muchos que se titulan peronistas, pero que no hacen. O sea, ni hacen ni dicen lo que enseñó Perón. Lo primero que enseñó Perón es que no hay que mirar al lado, al costado, al compañero, sino enfrente al enemigo. Y yo que no soy peronista, pero que estoy al lado del movimiento nacional, porque sé que es la única posibilidad que tiene la patria, me llevo muy mal con muchos que se titulan peronistas de la vieja guardia, y que repiten todas y cada una de las mentiras del enemigo, ¿no es cierto?, ensañándose una y otra vez con los jóvenes que dicen que esos jóvenes no son peronistas. ¿Y quién carajo son ellos para decir que no lo son si se asumen así, siendo que el propio Perón dijo, ¿no es cierto?, que mi único heredero es el pueblo? Entonces que estos viejos chotos vengan a negar en vez de ponerse contentos de que haya quienes quieren seguir las banderas, levantar y seguir con las banderas del peronismo, realmente me produce una profunda repulsa y un profundo... Bueno, usted tiene todavía tiempo, ¿eh? ¿A qué? Todavía puede razonar y puede hacerse peronista. No hace falta. ¿Cómo? Prefiero ser como no... O sea, prefiero no ser, estar al lado de los peronistas de verdad, que es el pueblo, pero no puedo estar al lado de todos estos viejos chotos. Pero haga un esfuerzo, a lo mejor se hace peronista. Que son los viudos de Perón. Augusto, el general también dijo, el que se cree más que otro compañero no es peronista. No es mi caso, es el caso de muchos que se titulan peronistas y que viven renegando de los jóvenes, que son los únicos herederos que pueden llevar las banderas. Los saludo, que tenga un buen año. Buen día. ¿Quién está? Hola, buen día. Sí, escucha. ¿Quién es? Juan de Paternal. Hablo con un poquito más de fuerza, con ganas de vivir. Sí, no, lo que pasa es que me parece que son los teléfonos que andan así, entre tantas cosas que andan mal. Juan de Paternal. Ahora hable con ganas como si estuviéramos ganando la batalla. Sí, le agradezco. Bueno, yo lo que veo que el canallaje gobernante ha logrado lo que quería, que es destruir casi todos los derechos de los trabajadores y el ánimo de los jubilados. Ahora, yo digo una cosa, no hay reacción. La impunidad que tienen, porque esta bofetada última del tarifazo último, es una bofetada al pueblo. ¿Usted coincide que por mucho menos de esto la gente salió contra la Rúa? Pero por supuesto que sí. Bueno, y lo ahora, que pasó en Francia, ¿por qué no pensamos? Lo que pasó en Francia, por ejemplo, ¿por qué no salimos con chalecos de color rojo millones de argentinos? ¿Por qué no coincidimos en analizar qué pasó desde el 2001 en estos 17 años con la sociedad y con nuestro pueblo? Y a lo mejor vamos a empezar a entender algunas cosas. Con relación a los chalecos amarillos, usted sabe... Es una situación de impunidad. Porque no hay reacción. ¿Usted sabe por qué usan chalecos amarillos en Francia? ¿Cómo lo reacciona? Si usted sabe por qué usan chalecos amarillos en Francia. El chaleco amarillo es porque se tiene que llevar en cada automóvil, pero si se queda un automóvil en una ruta, es imprescindible que el conductor se coloque un chaleco amarillo cuando se pone a reparar una goma o a cambiar una rueda, lo que fuere, y entonces por eso hay tantos chalecos amarillos. Ahora, claro, por eso tenía que ser de le doy este dato porque la gente por internet dice cualquier cosa, pero en París pasa esto porque todo el mundo tiene la obligación de tener en su auto un chaleco amarillo. No, yo no creo que el pueblo funcionar más, porque aunque hay piquetes, ¿sí? Bueno, se cortó. Un saludo. ¿Quién es? Yes. Antonio de Caseros. Gracias por dejarnos siempre expresarnos por radio. Como bien dijiste en la nota editorial, nos anuncian un año 2019 peor del que estamos dejando. Y nosotros, como si nada. Entonces, ¿cuál es el sentido del festejo? Nuestra inconsciencia, aunque quisiera vernos felices, nos pone en ese engañoso estado y nos acostumbra a convivir en la normalidad de, con, en, y para la mentira, la falsedad, la hipocresía, que ocupan el lugar de las virtudes ecuánimes y honorables que deberían regir nuestra sociedad, formada y perfeccionada por el mundo del revés. La porquería nunca debió ocupar el lugar de nuestra felicidad verdadera. Felicidades y gracias. ¿Quiero? Sí, de Rensis. Aquí Bernardo de Jáuregui. Bueno, en primer lugar, con un deseo de poder repetir este llamado al 31 del 19. En segundo lugar, ayer me dijeron a título de broma que dijo Macri que la verdad que no sé qué hacerle a este pueblo para que salga a la calle. Y pareciera que sea así cierto. Y en el tercer tema, pongamos manos a la obra, salgamos a la calle a costa de lo que sea, de sangre, de lo que sea. Francia es un ejemplo. Hay que salir a la calle, pelearla, piquetes, golpes. No diría el rompan todo, pero sí, de una vez por todas, hacer tronar el escarmiento. Gracias y que la pase bien. ¿Quién es? Señor Don Miguel Ángel de Rensis, equipo, oyentes, ¿estás escuchando, Miguel? Hola. Sí. Mira, primero, suscribo tu editorial de ayer domingo. Segundo, ¿sabes por qué vos sos Don Miguel Ángel de Rensis? Porque tenés a esa santa de mujer al lado, a tus hijos, a tus nietos, y nosotros que peinamos las canas, hemos arriesgado la vida millones de veces. Así que en marzo quiero hacerte una nota en tu casa con tu familia. Bueno, te espero hasta la próxima. Escúchame, ¿cuántas pérdidas este año, no sí, me pero quiero... no me hablé de las pérdidas porque son muchas. Te saludo, que tengas un buen año. Un beso, hasta siempre. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Hola. Hola. ¡Hable! ¿Quién está? Buen día, de Rensis. Jorge de Saavedra, perdón. De Rensis, suscribo lo que dice el señor de Jáuregui. Esperaba estar en la calle con el pueblo, pero mínimo un mes antes de este 31 de diciembre. Pero bueno, sigamos siendo corderos. De Rensis, buena salud para todos. Adiós, que ande bien. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Hola? Hablo. Sí, Jorge de Matanza. La verdad que lo llamo para saludarlo, decirle un feliz año y realmente decir que este gobierno ha conseguido lo que quería. Demostrarme que realmente no me merezco todo lo que tengo, que realmente estoy sufriendo por no tener lo que nos regaló Perón, que tal vez no me lo merezco, y hacer la diferencia con ellos, que me hacen conocer justamente la desamparo. Que tenga un buen año. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Miguel, ¿sí? Tenemos en línea al doctor Aníbal Torreta. Bueno, vamos a hablar con alguien del secretariado del sindicato que agrupa a todos los municipales de la ciudad de Buenos Aires, con el abogado Aníbal Parreta. ¿Cómo te va, Aníbal? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día a toda la audiencia. Bueno, te quería pedir un balance de este año para los trabajadores municipales, no solamente para los de la ciudad, sino para los de Coema, para los de todo el país. Si han avanzado en algunas cosas, sé que se está luchando por tener una paritaria nacional municipal con un básico que sea igual para todos, que eso es muy difícil porque cada municipalidad tiene un tratamiento distinto, pero contame un poco de las cosas que me puedas contar, Aníbal. Bueno, empecemos por de lo general a lo particular, no sé, señor, pero hemos pedido una paritaria para toda la ciudad, si bien como para toda el país. Si bien, como vos decís, es medio complicado, medio imposible, la idea tiene que ver con acceder como mínimo a un básico, mínimo vital y móvil de verdad para todos los municipales de la República. Por eso pedimos una paritaria que unifique, porque la verdad que hay compañeros, en el interior del país sobre todo, en los municipios donde realmente sus básicos son desastrosos, incluso inferiores a una jubilación. Entonces, en este sentido, este SENTA pide una paritaria que nos permita, por lo menos, en lo salarial, unificar. En este sentido, le hemos pedido una reunión que hubo en la CGT, con la FAM, que es la Federación de Municipios, donde vinieron los intendentes, no te digo de todo el país, pero los más representativos de todo el país, que está, digamos, la FAM en este momento está a cargo de la compañera Magario, que es la intendenta de La Matanza. Estuvieron en la CGT con motivo de solicitar el respaldo. Vos sabés que entre medio de todo este barullo del gobierno, derogó Macri con un decreto, derogó el Fondo Solidario de la Soja, con el Fondo Solidario Sojero, un porcentaje de esa... Iba a los municipios. Bueno, con motivo de eso nos visitaron en la CGT los intendentes. En esa oportunidad le entregamos, firmado por el secretario general, a todos los intendentes este pedido de unificación de una paritaria y de una concreción de un salario mínimo vital y móvil. Si bien para algunos puede ser una utopía, para nosotros es un camino, ¿no es cierto? Es el inicio de un proceso. Lo hemos hecho obviamente como COEMA. La verdad que hemos normalizado como COEMA muchas seccionales del interior que no tenían representación sindical, lo que ha permitido, caso Corrientes y demás, lo que ha permitido también que estos compañeros, si bien no tienen una paritaria quizás formal como la que tenemos en la ciudad, hayan empezado a poder negociar condiciones de trabajo y salario, cosas que antes no podían hacer, ¿no es cierto? Claro, porque además hay que considerar que, si bien es cierto que hay municipios que están en condiciones peores que otros, lo del básico es una cosa muy interesante, porque tienen que llegar a un punto donde evidentemente la gente no pueda ganar menos de un determinado sueldo, y me parece que eso tiene que ser ya una cuestión casi de conciencia de los propios intendentes, muchos de los cuales son peronistas, y muchos de los cuales quizás están de acuerdo y lo que no tienen son los recursos, ¿no? Mirá, nosotros se lo dijimos cuando vinieron a la CGT, muchos no tienen los recursos, y muchos son peronistas y otros no son peronistas, pero la verdad que a la hora de sentarse con los trabajadores muchos se hacen los tontos, porque en muchos casos realmente no están mal, no tienen estructura financiera. En otros casos han hecho como se ha pretendido en la ciudad, digamos, una estructura paralela de contratados monotributistas que les permite manejar el personal a gusto y piacere políticamente, porque si no te gusta, o no salís a pintar una pared, o no salís con el globito, no trabajas más en la municipalidad. Bueno, pero... Vos sabés, Miguel, en el interior del país, en muchos lados, si no trabajás para el Estado, es muy difícil que tengas un empleo. Y eso agrava la situación y agrava este tipo de, no sé yo, no sé cómo llamarlo, de esclavitud moderna, sí. ¿No es cierto? Bueno, Torreta, coincidamos también que en la ciudad de Buenos Aires pasaron la planta permanente un montón de gente contratada y que no en todos los municipios se puede conseguir eso. Efectivamente, muchos están trabajando con factura, ¿no? No, este año nosotros hemos pasado más de 1.500 compañeros a la planta transitoria, 600 compañeros a la planta permanente, pero además, como hay una realidad, digamos, nosotros pasamos los compañeros a la planta permanente, pero los gobiernos contratan, y esto la verdad que a veces los compañeros monotributistas nos putean a nosotros, nosotros decimos, mira, nosotros no tenemos la potestad de contratar, sí tenemos la potestad de pelear para que vos pases a la planta. Pero en este sentido, nosotros, en la ciudad, hemos tomado la responsabilidad también, no formalmente, porque nosotros no estamos reconociendo al monotributo, porque digo, si nosotros de alguna manera legitimamos al monotributo, estamos desconociendo claro. que la, es, la asistencia un, es un fraude laboral, ¿está? Pero sí representamos, porque estos compañeros son una realidad, son personas vivas que van a trabajar todos los días a la par de los compañeros de planta. Entonces, cuando conseguimos un aumento salarial, exigimos un aumento salarial para la compañía monotributista. Este año hemos hecho importantes esfuerzos para que el monotributista no quede tan rezagado. Cuando hablo de monotributista, no hablo de los contratos que pone la política de 50 lucas. Estoy hablando de compañeros que ganan 16, 17, 18 mil pesos y que están todos los días trabajando en la calle. Y no solo eso, sino que exigimos que de alguna manera se les dibujen vacaciones, que tengan días por examen. Cuando se los, ellos dicen discontinua, nosotros decimos cuando los rajan, estamos presentes para tratar de reincorporar la mayor cantidad que podemos, más allá de que técnicamente los tipos dicen, bueno, mira, vos no trabajas más y no podemos patalear formalmente. Pero sí lo hacemos porque sabemos que es una, como te dije antes, sí, o sea, una mientras, manera de... Mientras esté trabajando es un ser humano como cualquier empleado municipal que está trabajando a la par y ahí ustedes pueden participar. Pero el día que lo echaron, ustedes no tienen jurisdicción para defenderlo. Bueno, pero lo hacemos igual. Esto es lo que yo quería que la audiencia supiera. Lo hacemos igual. Aníbal, una pregunta que te quiero hacer porque ha trascendido que es una decisión del gobierno, por lo menos del presidente, por sugerencia del jefe de gabinete, de Peña, y del ecuatoriano, el Gran Barba, que van a salir a pedir una rebaja en los aportes a las obras sociales y sindicales, van a esperar que sea oportuno eso, porque ellos dicen que la mala imagen del sindicalismo le da votos a Cambiemos, y yo creo que van a atacar el único sistema de salud que está vigente y que salva vidas, porque fíjate que ahora en febrero vuelve a aumentar el 5% la salud privada, los hospitales públicos están en situación calamitosa y mientras los gremios con sus obras sociales están tratando una enorme cantidad de gente, bueno, ellos creen que le da voto atacar al sindicalismo y reducir aportes de obras sociales. Te digo esto porque va a ser seguramente en los primeros meses, en febrero a lo mejor, van a salir con esta nueva idea y van a volver a la carga con la reforma laboral, ¿no? Mira, hacer esto sería... una irresponsabilidad absoluta, que las obras sociales le dan salud a más de 14 millones de argentinos, como bien vos decís, con un sistema de salud público colapsado, compañeros que antes se atendían porque les daba el bolsillo una prepaga a pesar de tener obra social, o en el hospital público porque funcionaba. Hoy toda esa gente volvió a atenderse en su obra social, con lo cual las obras sociales están teniendo una sobredemanda importante. Esto sería una locura. Digamos, si la maquinaria electoral, digamos, que Cambiemos, se permite esto, yo no creo que ni que los diputados, ni que los senadores, ni que la sociedad lo permita, porque también sería una gran irresponsabilidad por parte del aparato legislativo. Si sale por decreto estarían, digamos, violando el 14 de la Constitución, porque, digamos, reducir es como, de alguna manera, cercenar un derecho que está instalado en la Constitución. Sí, además, no hablemos... No sería una sorpresa. Sí, además, Aníbal, no hablemos de los gremios importantes que han puesto dinero de los sindicatos para las obras sociales, hablemos de los gremios chicos que directamente no pueden hacer eso, imagínate, estarían condenando a una enorme cantidad de gente a tener que quedar sin salud, ¿no? Sí, además, digamos, la gente no sabe, ¿no? La gente critica las obras sociales, pero nosotros, por ejemplo, este año, y permitime que que lo diga porque es una gran preocupación de Amadeo Yenta. Este año en nuestra obra social se ha incorporado tecnología de última generación, a pesar de la crisis y a pesar de que los insumos son en dólares y los ingresos son en pesos y reducidos, porque por la inflación y por la devaluación, esto también está bueno explicárselo a la gente, nosotros hemos incorporado aparatos de una tecnología de última generación, por ejemplo, para la hemodiálisis, es decir, cuando hemodinamia, perdón, cuando el compañero tiene que hacerse un cateterismo, que llega, bueno, nosotros lo hemos puesto en nuestro propio sanatorio, un aparato Philips alemán, que, digamos, en América Latina solo lo tenemos nosotros. Esto lo hacen las obras sociales. Esto es lo que hacen las obras sociales. Un trabajador municipal o un jubilado municipal tiene el derecho de tener para su salud la misma tecnología que tiene un particular alemán. ¿Qué hacen las obras sociales? Aníbal, queremos aprovechar por este intermedio para agradecer el apoyo que hemos tenido todo el año también del sindicato, porque sabemos que ustedes, más allá de la audiencia del programa y más allá de la enorme cantidad de municipales que escuchan el programa, sabemos que lo hacen porque están convencidos de que la defensa del movimiento obrero es parte esencial de ese legado tan trascendente que dejó Perón, que sin los trabajadores, que es la columna vertebral del movimiento peronista, y sin el peronismo, que es la columna vertebral del movimiento nacional, la Argentina está condenada. Y ustedes, como tantos otros sindicatos que patrocinan este programa, han permitido durante el año, con una absoluta libertad, que la gente hable, que la gente critique a los gremialistas, que la gente critique a los políticos, que la gente opine, y esa libertad que ustedes permiten, y me hablo del gremio de ustedes, pero hablo en general de todos los sindicatos que están patrocinando, nos permite a nosotros también estar en el aire. Así que agradecer a Amadeo, agradecer a todo el secretariado, y seguiremos seguramente el año que viene charlando con ustedes. No, vos sabés que es doble, porque primero Amadeo es, como vos decís, una persona con convicción de peronismo y de la justicia social y de todas estas cosas que vos dijiste. Por otro lado, el gran respeto personal que tiene con vos, como lo tenemos todos. Siempre has colaborado en la formación de cuadros de nuestro gremio, desinteresadamente. Bueno, ahora, hay una doble vara, la de la convicción política y la de la amistad personal. Así que para nosotros es un enorme placer poder ayudar. Bueno, que los municipales tengan un buen año el que viene, que va a ser muy difícil para todos los argentinos. Así será, lo importante es que estemos unidos y con la misma convicción de luchar que tuvimos siempre, porque le deseamos a todos feliz año, pero sabemos que va a ser un año difícil. Así que para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia, en tenerte en parte de Amadeo y de todos los compañeros, no solamente del secretariado, sino la gran cantidad de delegados, muchísimos de ellos jóvenes que, a pesar de la crisis, se pusieron al hombro sus reparticiones en nuestro gremio, en parte de todos nosotros, y que tengamos un año que nos permita estar unidos para luchar. Doctor, hasta siempre, gracias. Un abrazo enorme. El abogado Aníbal Torreta, del secretariado de SUTECA. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En la hora 8 en el territorio argentino. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Nueva Zelanda ya es un año nuevo. En la otra parte del mundo están conmemorando ya en este momento el inicio del nuevo año. En la hora 8, un minuto, nosotros que estamos todavía a 18 horas de que termine el año, ellos ya están conmemorando el inicio del nuevo año, porque la Tierra en su traslado y rotación sobre el Sol está demostrando que allí ya ellos son más viejos que nosotros. con distintos juegos de artificio en todas partes del mundo. La televisión global mostrará de qué forma recibe cada país el comienzo del año. En Nueva Zelanda ya están en el 2019. 2 minutos pasan de la hora 8. Inquietud en las Fuerzas Armadas por un decreto de necesidad y urgencia de Macri que le quita el control de las obras sociales. Sobre el final del año, una creciente inquietud se muestra en todos los cuadros militares del país ante lo que ha ocurrido con las obras sociales por un decreto de necesidad y urgencia firmado a pedido del ministro de Economía. El Poder Ejecutivo cambia la composición del control de la institución de la obra social de las Fuerzas Armadas, el IOFAP, y una caja de 20 mil millones de pesos anuales la pasan a manejar con otro sentido y ese dinero desaparece de la función social de los militares. El DNU impulsa una profunda modificación en la integración del instituto que por lo pronto pasaría a llamarse Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y Federales, y de acuerdo a la nueva composición se alternarían las mayorías actuales y las Fuerzas Armadas perderían el control de la obra social. En su artículo 5 se señala, sustituyese el artículo 15 del decreto 637 del año 2013, el que quedará redactado de la siguiente manera: Administración Central, Directorio, a los efectos de la aplicación de los fines, IOFAC, así se va a llamar, la Administración Central será conducida por un directorio integrado por un representante del Ministerio de Defensa, que será su presidente, un representante del Ministerio de Seguridad, que será su vicepresidente, 5 vocales titulares y 5 vocales suplentes, según el siguiente detalle: 1 del Ejército, 1 de la Armada, 1 de la Fuerza Aérea, 1 de la Gendarmería y 1 de la Prefectura. En el artículo 6 se agrega que todos los miembros del directorio durarán 4 años en sus cargos y podrán renovar sus mandatos solamente una vez. Más adelante se señala que la revocación de la designación de los directores solo se efectuará mediante resolución fundada, dictada por la cartera ministerial de defensa. Desde las Fuerzas Armadas sostienen que la nueva composición le hace perder el poder político y de decisión sobre una caja de 20 mil millones que la va a pasar a manejar el sector político, y hay una profunda disconformidad en todos los retirados de las Fuerzas Armadas y los miembros activos del Ejército, la Marina, la Aeronáutica y las Fuerzas de Seguridad. Con esto, el gobierno de Cambiemos no solamente tiene malestar de las Fuerzas Armadas, sino también que cortó los subsidios a la Iglesia Católica para no dejar un solo rasgo de amistad. Se ha peleado con toda la sociedad argentina. 6 minutos pasan de la hora 8. El presidente de la Nación de Vacaciones firmó un decreto aumentándose el sueldo un 25% y lo propio hizo con los ministros. Mientras tanto, con la plata de los jubilados se paga la deuda externa y también la tesorería de María Eugenia Vidal, pero no hubo un solo bono para los jubilados de la mínima que están en la línea de pobreza. El año del terror de la teocracia sobre el pueblo argentino. La página del deporte. Y finalmente se cumplió el deseo de Jorge Almirón, el entrenador de San Lorenzo, que quería Fernando Monetti para el arco azulgrana, y este se convirtió en nuevo refuerzo, el tercero que tiene el equipo de Boedo en lo que va del mercado de pases. Monetti llega por un préstamo de 25.000 dólares de cargo y una opción de 800.000 dólares por el 80% del pase. Se agrega en este caso a los colombianos Gustavo Torres, de 22 años, y Raúl Loaiza, de 24, ambos del Atlético Nacional. Los tres jugadores que llegaron hasta ahora al equipo azulgrana son de Atlético Nacional. El problema que va a tener Almirón es que tiene tres arqueros y con Monetti serán cuatro, tendrá que desprenderse de uno. Los próximos objetivos del conjunto azulgrana son la llegada del lateral izquierdo peruano Miguel Ángel Trauco, actualmente en el Flamengo de Brasil, y de Federico Mancuello, el ex hombre independiente que actualmente juega en el Cruzeiro, también de Brasil. En cuanto al básquetbol, pero en este caso internacional, gran actuación de Facundo Campazzo en el Real Madrid y en la Liga Endesa del básquet de España. Su equipo, el Real Madrid, superó al Baskonia como visitante por 91-74. Campazzo anotó 15 puntos, 5 de 6 en dobles, 1 de 2 en triples y 2 de 2 en libres. Dio 10 asistencias y jugó 27 minutos y 29 segundos, en tanto Vildosa, que jugó para el perdedor, marcó 11 tantos, 1 de 2 en dobles, 1 de 3 en triples, 6 de 8 en libres en 28 minutos y 12 segundos en cancha. También obtuvo muy buen resultado en Juventud, el equipo donde juega otro compatriota, Nicolás Laprovítola, que le ganó como visitante en UNCAM Murcia, donde juega otro argentino, Marcos de Lía, por 78-73. Y finalmente, el Breogán de Lucio Redivo, también argentino, le ganó en su visita a Fuenlabrada por 98-95. Y en automovilismo se larga el próximo domingo el Rally Dakar 2019, que no va a transitar por primera vez en 10 años tierras argentinas, lo hará por tierras peruanas. Por este motivo bajó considerablemente la cantidad de argentinos que van a participar en la competencia. Los más destacados serán Orly Terranova, que va por su 12º Dakar, Federico Villaga, a bordo de un camión, Kevin Benavides, animador en motos cross country, y el Pato Silva, que estará en un solitario auto en la categoría Side by Side. Pobreza cero del gobierno de Macri. A un año de que termine su mandato, han logrado el objetivo. Se trata de un 25% de incremento salarial para todo su gabinete. En total, unos 300 ministros, secretarios, subsecretarios que tendrán el aumento de un 20% en enero y un 5% en febrero para salir de la pobreza cero de los ministros de la geocracia. Durante el último día hábil del año, Macri tomó la lapicera y con pantalones cortos firmó desde su lugar de descanso en Villa La Angostura el descongelamiento de los sueldos de los altos funcionarios del Estado. Hay que controlar la pobreza cero de los ministros de la geocracia amarilla. Chao, igualmente. Según se informó, todos los sueldos de unos 300 ministros, secretarios, subsecretarios tendrán el aumento del 25%. En la Casa Rosada tomaba forma desde hacía varios días la posibilidad de que los muchachos no pasen hambre para estas fiestas. Mientras tanto, la preocupación era saber si la plata iba a alcanzar. Macri los tranquilizó, les dijo, el aumento es solo para ustedes. No hay aumento para los empleados, para los trabajadores, para los jubilados. Quédense tranquilos que el dinero alcanza para los 300 que lo van a recibir. Llegaron para cambiar el país y lo cambiaron. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, con el gobierno amarillo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué dice, joven? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Último programa del año, pero con malas noticias, ¿verdad? No hay una sola buena. El zarpazo del tarifazo de fin de año. Sinceramente creo que está, no solamente más allá de la, digamos, del zarpazo, digo yo, de pegar un golpe justamente fines de año, sino que esto podría traer cola si es que hay la reacción adecuada, porque me parece que este tarifazo está al margen de la ley, porque el presupuesto 2019 no parece que no preveía, yo tengo que analizar bien pesos, pero los aumentos que se han anunciado serían superiores a los previstos en el presupuesto. Y esto afectaría también la pauta de inflación, porque como las tarifas, los precios y tarifas de servicios públicos se trasladan inmediatamente y por partida doble a los precios, porque la gente, hemos dicho muchas veces, recibe el impacto por partida doble. Te llega a vos la factura como usuario, pero además todas las facturas de servicios públicos se trasladan a los precios. O sea que el ciudadano recibe un doble impacto por los aumentos de precios y tarifas. Entonces ya estaban avisando que si la pauta inflacionaria en el año era del 23%, con este aumento autorizado se prevé que podría aumentar 4 o 5 puntos más la inflación proyectada. O sea, se podría ir a 28 o 29. Sinceramente es para menos, por eso digo, es un zarpazo. Está hecho en un momento en que la gente está pensando en otra cosa, se lo está anunciando para el próximo semestre. Bueno, no, yo esto te atajé con esta noticia porque pensaba que vos me ibas a por ahí a tocar el tema. No, mira, no, hay un hecho que tenés que tener siempre presente, y que es que el Parlamento, violando la propia Constitución Nacional, ha autorizado permanentemente a los distintos ejecutivos en distintos tiempos para que modifiquen los presupuestos. Entonces se aprueba un presupuesto, sí, y después se modifica. Aparte, no, pues, que antes lo hacían los ministros de Economía, ahora lo hacen los jefes de gabinete, y entonces modifican los presupuestos, por lo cual cada vez que se aprueba un presupuesto no tiene nada que ver con la realidad. Sí, en este caso siempre creo la controversia de fondo es quién fija las tarifas, si el Congreso o el Poder Ejecutivo. De hecho, se delegan al Poder Ejecutivo, pero hay un mecanismo de audiencias públicas donde se discuten. Pero en este caso, esta instancia no se ha cumplido. Por eso los intendentes, por lo menos los intendentes del conurbano, que parece que han tomado una iniciativa, un grupo de intendentes, van a denunciar al Poder Ejecutivo por no haber cumplido con el requisito de audiencias públicas y además por ser aumentos que no tienen la debida justificación. Porque yo estoy convencido de que acá, más allá del recupero de tarifas, hablando del atraso tarifario, hay un sobre recupero, es decir, no hay un recupero de las tarifas, hay un adelantamiento de tarifas, porque como el gobierno quiere inducir la venida de inversiones y para servicios públicos y las tasas de interés financieras son muchísimo más rentables que la inversión productiva, entonces tienen que ofrecerle alternativas. Entonces por eso aumentan los precios de los peajes que van a ir para las inversiones de PPP, participación público-privada. Por eso, a mi juicio, sobre recuperan las tarifas, diciéndoles, miren, vengan acá, inviertan acá que les damos tarifas superiores a lo que realmente se justifica. Perdona, te agrego algo importante. Héctor, además de esto que estás agregando, que estás diciendo, sí. Hay un detalle que es fundamental. Los vencimientos que tenemos de acá al final del 19, o sea, desde mañana al final del 19, ya lo hemos dicho, vos lo has marcado, que no está el dinero para pagar. Por eso, a nivel mundial financiero, están diciendo que el riesgo país aumenta porque Argentina no puede pagar. Claro, pagamos con la plata del fondo, claro. Y el cálculo es, si el fondo presta hasta diciembre, más allá de diciembre, chau, no presta a nadie hasta que venga el próximo gobierno. Y además de esto, tenemos un estado de cesación de pago, por un lado, y por otro lado, un recorte, que vos fijate, lo quieren hacer y no terminan de hacerlo, porque en definitiva no se animan. Y entonces, ¿qué hacen? Le trasladan todo este aumento de tarifa que lo pidió el Fondo Monetario, porque lo pidió el Fondo, sí. Que la diferencia la pague el pueblo, y el gobierno dice, como un corderito, efectivamente que lo pague el pueblo. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar la sociedad en esto? ¿Qué puede pasar socialmente? Yo creo que el gobierno especula también con eso, porque dice, bueno, si la gente sale a protestar, el Fondo va a tener que aflojar y va a tener que auxiliar con mayor respiro. Yo no sé si eso va a pasar, no. Eso sí es una posibilidad, sí. Que el gobierno puede estar jugando con fuego con respecto a la reacción de la gente, sí, pero creo por desgracia que no, porque los principales sectores de la economía y de la vida social que debieran reaccionar contra esto, hasta ahora o están demasiado anestesiados o están demasiado intervenidos. Me refiero, El sector empresario, que debiera estar a la cabeza de lo que es la reacción por la recesión económica que provoca el gobierno aumentando las tasas de interés, porque esto no es una recesión económica espontánea, es una recesión económica provocada desde el propio gobierno para estrangular el consumo y para provocar así el ajuste económico. Esto no ha escurrido espontáneamente en la Argentina. Después, la política de baja sistemática de los salarios reales, las jubilaciones y los planes sociales. Bueno, esto se está ocurriendo, está perfectamente, consolidado ya esto, de que en este año los sectores medios de asalariados pierden, según los sectores, entre un 10 y un 15% de puntos por frente a la inflación. O sea, una caída frontal del salario real. Acá no hay tutía, es decir, acá no hay interpretaciones. Estos son datos empíricos, son datos de la realidad. Bueno, ¿qué hacen? Aguantan la pobreza tirándole la limosna de un pequeño aumento en los planes sociales. Como el Fondo Monetario presta en dólares y los planes sociales se pagan en pesos, el gobierno lucra con la diferencia, de tal manera que, insisto, el gobierno llega a su mandato después de haber fracasado y después de no poder mostrar un miserable resultado positivo, llega porque está sostenido por el Fondo Monetario Internacional, punto, no hay otra. Es decir, se pagan intereses de la deuda, que si no la Argentina entraría en default, se pagan con la plata del Fondo Monetario Internacional. Se aguanta el tipo de cambio con la plata del Fondo Monetario Internacional. Se sostiene el tipo de cambio estable aumentando las tasas de interés. Con las tasas de interés se provoca recesión. Y eso agrava la situación de ajuste. ¿Para qué? Para poder pagar deuda, intereses de la deuda, y para poder llegar a fin de mandato. El pueblo argentino está sosteniendo un ajuste no para salvar la economía del país, sino para salvar al gobierno Macri. El gobierno Macri está usando los fondos públicos para su propia supervivencia política. Yo creo que esta es la tragedia argentina de hoy.